Advertencia, este podcast contiene vocabulario ofensivo y vulgar. Bienvenidos al podcast Z número 1 con sus productores Beto Tita, Vulgarcito, Lady Yeye, Producción. Ok, bienvenidos a mi sección Today Technology. Hoy hablaremos algo de la plataforma .NET y Java, ¿no? Como ustedes saben, todos tienen la gran incógnita de saber de... ¿Eso a quién le importa? Bueno, para mi público conocedor y apreciador de las tecnologías de la información... Bueno, continuemos. Esto no lo hago por amor realmente, o sea, usted me comprende. Wey. Quiero compartir mi conocimiento. Ok, abordemos los puntos que queremos dar, ¿no? Anotar. Ok, .NET es un framework completo. Es una plataforma de Microsoft. Sí, a mí también me caen bien gordos, güey, pero pues dejan varo. Entonces, bueno, como podemos ver, ha estado unos años en el mercado y ha tenido buen aprecio por los clientes, por las empresas. A ver, aquí tenemos una llamada de... A ver, de Pris. A ver, bueno, hello, disculpa, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, ok, mira. Básicamente te sirve para saber cómo venderte después, ¿no? Si tú sabes qué camino seguir, obviamente después, cuando el mercado, cuando tengas una cierta experiencia, vas a estar mejor pagado. Ese es el ángel de todo, ¿no? Eres de Java o eres de .NET, Águila o Sol, es lo mismo. A veces dicen los... Ya cuando tienes un cierto tiempo en el mercado y una cierta experiencia, dicen, no, pues ya ves lo mismo. No le hagas caso a este güey, ni siquiera sabe. Sí, nada, no se hace el hula mundo. Aburres. Cállate. Ok, boom. No le hagan caso, no sabe. Definamos que es Java. Ok, Java es una tecnología de... Sí. Aplausos. Aquí necesito mi producción. Java es una de las mejores tecnologías que existen. Ya tiene más tiempo que .NET en el mercado. Hace lo mismo, pero dicen que más barato. Obviamente, porque es open source, a huevo. Vive el open source. El open source es para gente que sabe, o sea... No, amigo, los de .NET también sabemos, o sea... Ah, sabemos, te vendiste por unos cuantos pesos. Che, vendí por unos cuantos ya pesos. Cállense. Hablemos de otra cosa, mejor de las mujeres. ¿Qué opinan? ¿Cómo que qué opino? Es lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿qué no? Qué poco aguantan, lo dices porque estás solo, ¿verdad? Es cierto, tengo novia y... ¿Me pueden ver? Te cortaron, no aguantaste ni 2 días. No es cierto, ¿verdad, Prit? Por precos. No, eso no lo digan enfrente de aquí. Sigue programando y ve, y verás cómo terminas. Sí, gordo como mi jefe. Chingada. Bueno, ya hablando en serio. Retomando el tema, no nos salgamos. El punto es que estas dos grandes tecnologías abarcan México. Ahorita en el mercado, en el 2010, para aplicaciones de tipo Windows, tipo web y tipo celular. Son las que ahorita están mejor pagadas aquí alrededor del Distrito Federal y el Estado de México. Ambas tienen su dificultad, ambas tienen sus ventajas y desventajas, pero bueno, por la que te decidas, pues no seas pendejo, ya decídete. A ver, ya mejor bájenle a su desmadre, vamos a hablar de música, vamos a hablar de los nuevos discos que hay, porque aquí tenemos un misógino, tenemos uno bien tiernito y aquí uno que no tiene ni idea de programación, así que mejor vamos a hablar de algo que realmente vale la pena, que es la música. ¿O ustedes qué dicen? Vamos, no sé, para bailar. Está chido, ¿no? ¿O qué les parece? No, a mí me gusta más la guaracha. La guaracha es la neta, es la salsa, la cumbia. Uf, el reggaetón. No, esas nalgas. Esas con la salsa consigues vieja seguro, pero nunca la ha aplicado y por eso está solo. Ay, estos nacos no tienen ni idea de qué es la música. Pero, pues no sé, aquí tenemos una muestra, algo de EBM, que está súper bailable y es muy cachondo. Cachona, mejor me voy a un table, ¿no? ¿Sabes qué? Consigues hasta más. Y barato. ¿Consigues hasta más? Pero todo depende de cómo te las ligues, ¿no? No, claro que no. ¿Cómo le piensas llegar a una chava? En un table le pagas, no le dices nada y te la chingas. Yo tengo una pregunta, a nuestro superlocutor, Fideito, señora Mod. La cual es, ¿cómo puedo ligar a una mujer en 24 horas? Esto no se trata de ligar, Es más que nada es saber entender. Mira, lo único que debes de tener en la cabeza y de comprender es que los hombres pensamos de la siguiente manera, ¿no? Cuando nosotros le decimos a una mujer algo, decimos, eres una persona consciente, racional, por lo tanto lo entendiste. Al decírtelo una vez, no tengo que repetirlo. Pero eso está mal. Si quieren a alguien de esa mentalidad, pues líguense a otro hombre. Total, aquí hay un experto, es el compañero Betortita, claro está. Las mujeres son así, les gusta que uno les diga lo que ya saben, pero jamás les digan lo que no saben. ¿Alguien entendió? ¡Quiero un algoritmo! ¡Sí, está bien complejo! Mira, te lo pongo así de fácil. Cuando vas a la casa de la chava que más te gusta y esta se tarda 5 horas en arreglarse, siempre baja diciendo... ¡Es que quiere coger! Ay, sí, cierto. Nunca se arreglan bien y nunca traen maquillaje. O sea, se andan diciendo de nosotros y ellas que, O sea, no se arreglan, no hacen nada y este mono quiere que... Que la liguemos así. No, comprende. Cuando una chava se tarda tanto en arreglarse es por una simple razón. Cuando baja la primera pregunta que te hace es, ¿cómo me veo? Y uno se queda, güey, llevas 5 horas arreglándote y no sabes cómo chingados te ves. Güey, ¿qué esperas? Es para vernos bien. Esa es la prueba. Luego se están quejando. Esa es la prueba. Las mujeres quieren que les digas lo que ya saben, más no lo que no saben. Bu y más bu. No me pongo a programar, güey. No, aún así está solo. Tienes novia, güey. Ah. ¿Qué tal? Mejor vamos a ver Naruto, ¿no, Rubén? Bueno, que okay, bueno, ya continuemos al tema principal, que estábamos hablando de las plataformas .net. Ya va, no sé, ya de tanto este desmadre. .net ya va, ya. No tiene nada que ver con viejas o pendejadas así, no de mierda. Ok, bueno, en lo que estábamos diciendo, ahorita Java está conformado por la J Micro Edition, por la JME, la JEE y la JSE. Estas tres plataformas se subdividen, ¿para qué? Porque bueno, Java es un inmenso monstruote y pues hay que cortarlo en cachitos pues para que la gente lo entienda, ¿no? Obviamente. Bueno, si sabían la noticia, ¿no? Que Oracle acaba de adquirir Java, ¿no? Sí la sabía, ¿no? Sí la sabía, mi amigo. ¿Quién le interesa eso? Bueno, esta es la última tecnología o la última noticia del gran mundo de TI, ¿no? Bueno, entonces en lo que íbamos, ¿no? Bueno, yo soy un chavo estudiante que tengo 17 años, 18 años. Quiero aprender a programar y no sé en qué, en C, en JavaScript, en qué tecnología, o sea, ¿qué día de...? No me hagas reír. O sea, ¿qué tecnologías me van a llevar a mañana o al día de mañana poder tener un sustento para mi familia, ¿no? La verdad, pues muchos no lo sabemos. Hoy puede ser Java, mañana .net. No tienes ni vieja. Sí, no tienes vieja. Bueno. Mantener una familia. Ok, no tengo una vieja, pero... Pues... A ver, dime, ¿qué ventajas me puede dejar el programar en Java o en C++ o en .net? ¿Qué sé yo? ¿Qué diferencia hay? Buena pregunta. Ok, vamos a decir. Java tiene un chacho, por así decirlo. Ese chacho te ahorra mucho trabajo. Te ahorra que, por ejemplo, tú cuando tienes novia, ¿no? Por ejemplo, nuestro señor, nuestro locutor Squirt, o nuestro locutor Bugacito, por ejemplo, ese güey tiene una chava, ¿no? Y dice, y va con otra, ¿no? Mano no cuenta como chava. No, estoy diciendo niña. Manuela no es una chava. No, Manuela es una amiga. Solamente es un ejercicio de mano. No, es mi vecina, güey. ¿Has visto con mi vecina? ¿Has visto a mi vecina? Yo no veo porquerías. No han visto a mi vecina, no, está re bueno. Es de vulgarcito, sí la ha visto. Huevo, ese güey siempre me apoya. Bueno, como le decíamos, a diferencia C, que tú tienes que entrar de directo, tienes que meterle la mano duramente, ¿no? Sí, hay que meterle todo. Y pues tienes que saber más de farra, se pone más difícil. Estamos de acuerdo que si una mujer luego le metes la mano, pues se va a poner bien loca, ¿no? ¿O no? A veces. Bueno, a veces, es depende de cómo la trates, pero normalmente pues sí, tiene su forma más ruda, rudimentaria de hacer las cosas. Pero bueno, es más nativa, es más natural. En cambio, ya digámoslo así, viene un amigo y te hace el paro, viene un gran amigo y... A ver, güey. Deja de comparar a las mujeres con programación porque no somos igual de aburridas. No, es para que nuestro público conocedor del TC, obviamente, pues sepa comprenderlo más, ¿no? ¿Algún día has tenido vieja? Sí, he tenido vieja, sí. Y he programado en las dos plataformas. ¿Ya? ¿Algo más? Bueno, ok, bueno. Otra pregunta interesante de nuestro conocedor amigo. Pero, primera que razón de la que estábamos diciendo, ¿no? La pregunta básica es, una te ayuda a hacer más las cosas, una te ayuda a hacer una serie de pasos, y la otra tienes que hacerlo más nativamente, tienes que meter la mano desde abajo, codificar cosas. A eso me refiero, son... Simplemente es como... hacer un licuado, ¿no? Alguien que te lo haga o tú hacerlo. Ok, espero que hayan entendido. Me estás aburriendo cañón, ¿eh? Bueno, contestemos la pregunta de Fideito. En el mercado existen 4 o 5 rangos, dependiendo del tipo de empresa. Normalmente los rangos más tranquilos son becario. Becario es un chavo que el perfil no sabe nada, apenas está empezando. Ustedes, por ejemplo, los estudiantes pueden entrar de becario. El segundo es programador junior. Después de un cierto tiempo, ya tienes conocimientos básicos, experiencia, programación de objetos, base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo es el programador senior. Que este programador, la única diferencia es que tiene más años trabajando. ¿Y así sí voy a conseguir novia? Claro, mi Rubencito, tú siendo programador senior, güey, ya tienes tu carro. Wey, no del año, pero pues sí, algo para que levante, ¿no? Para que de perdida ya una chulpecita. ¿Qué viejas consigo? ¿Una güerita bonita o una gorda fea? No sé, una guapis gordis, uff, no. Bueno, en lo que está. Después del tiempo, supone que en el mercado, tú ya tienes un rango de programador senior. Entonces, puedes tomar las responsabilidades de un líder de proyecto. Que básicamente, un líder de proyecto es la organización y el liderazgo de toda la empresa. Espero que con esto hayamos aclarado las dudas de nuestros podcast escuchas. Y ahora bueno, vamos a despedirnos de todos, a despedirnos de toda la banda. Nos despedimos con un tributo a Michael. Nos despedimos con una rolita decente. Un tributo, una rolita chingona de Michael Jackson. Nos estaremos pronto viendo y aquí les dejo nuestra página que es www.sistemasilla.google/SIZES. En esta página podrán encontrar y bajar nuestros podcasts. Próximamente subiremos más con más sesiones divertidas y ¿por qué no? ¿Por qué no? Hasta un palito por aquí, ¿no?